Dios, háblanos por tu palabra la noche de hoy. Que tu Espíritu Santo haga la obra de redarguirnos, de humillarnos. De humillarnos esta noche, aleluya. Que tu Espíritu Santo esta noche a través de tu palabra haga la obra para que seamos pobres en espíritu, Señor. Para que seamos sumisos ante ti, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por mi vida, Padre. Que viene a ti una humildad esta noche. Lo que no hay nada en mí, Señor. No hay nada en mí, Señor. La excelencia está en un vaso de barro, Señor. Y te pido que me uses y me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. El verso 3. Mateo capítulo 5, el versículo 3. Mateo capítulo 5, el versículo 3, bendito sea su nombre. ¿Dicen amén? Amén. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tome su asiento, por favor. Compartimos esta noche bajo el título La decisión de la realidad, parte 2. Porque mientras estemos en la campaña, dejamos a un lado nuestro tema del Génesis y vamos a hablar de este tema, hermano. Fue hermosa esa inauguración el domingo allí, con milagro y todo incluido, ¿no? Eso que ocurrió allí, me tomaron una foto, y la foto era antes de llover, estaba negro. La foto se ve negra allí. Yo no me fijé eso allá, me di cuenta en la foto, en negro, donde empezó a llover. Y activamos la fe, hermano, nos levantamos, nos pusimos a orar y nos desafiamos en fe a que íbamos a estar ahí hasta las 12. Oramos y el Señor abrió el cielo para nosotros. Nos está diciendo ahí: estoy con ustedes en esta campaña, mi respaldo está con ustedes en este tiempo, amén. Y así comenzamos este tiempo de trato con Dios, con nuestras vidas, ¿verdad? Lo que estamos proclamando es la transformación de nuestras vidas. Dios transforma las adicciones, transforma los malos hábitos, los complejos, y sana nuestro corazón de los recuerdos y las heridas del pasado. Pero eso no sucede, como dirían algunos, si cabe la expresión, como por arte de magia, hermano. Es necesaria una sinergia. Una sinergia. Este tiempo es un equipo entre Dios y nosotros. Dios hace lo imposible, que es transformarnos, que es hacernos nuevas criaturas. Y nosotros haremos lo posible, porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Entonces quiero recordarle algunas de ellas. Lo primero que usted hacer es asistir fielmente durante la campaña. Los domingos, los miércoles, que estaremos tratando el tema. Y a los grupos es muy importante que vaya el sábado, porque los grupos serán como esos sitios de apoyo, de escucha, de consejería. Y es muy importante estar allí, porque allí vamos a recibir estas cosas y además de eso, oración de otros cristianos que están dispuestos a apoyarnos en nuestro proceso de cambio, en nuestro proceso de transformación, hermano. También es importante que usted memorice los versículos bíblicos. Ya, le vamos a dar los separadores que le hemos prometido. Biblia ahí, para que usted lo use en su Biblia. Ahí está el versículo semanal que va a aprender. Pero el de esta semana es muy fácil, yo ya me lo aprendí. En Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya me lo aprendí, ¿verdad? Ahora falta que usted se lo aprende y lo recuerde. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante que usted haga también sus devocionales. Para eso se vendió la cartilla ya el domingo, 5,000 pesitos nada más. Y que lo que usted reciba el domingo, el miércoles y el sábado en los grupos, usted vaya y lo digiera, lo mastique, lo medite haciendo su devocional. Toda esta semana, hermano, vamos a estar hablando sobre esa decisión, la decisión de la realidad. Así que hoy, el domingo, el sábado, los devocionales, todo le va a hablar de eso, de la necesidad de tomar la decisión de la realidad, hermano. Pero lo más importante, o no lo más importante, sino muy importante, es que usted tome decisiones, hermano. Amén. Cuando hacemos los retiros espirituales en la iglesia, yo siempre le digo algo a las personas que van a los retiros. Que por lo general en un retiro la gente llora mucho y bueno, y suceden cosas bien raras, diríamos así. Pero yo le digo que no deben depender de eso, que lo importante de un retiro o de cualquier cosa que hagamos en lo espiritual es las decisiones que tomemos. Cuando nosotros tomamos decisiones serias, verdaderas, radicales, ahí es cuando la vida cambia, hermano. Amén. Y cambia para siempre. Eso lo usa Dios para cambiarnos y para transformarnos. Decisiones. Yo decido, yo determino hacer esto y esto, o ser así o ser así. Yo determino, yo decido comportarme así o dejar de comportarme así. Es mi decisión, es una decisión. Cuando la persona toma esa disposición, ahí es cuando la vida cambia, hermano. Las personas no cambian porque no toman decisiones. O si las toman mal, las toman a medias. No se toman en serio ellos mismos. Hay que tomar decisiones. Y esta semana le estamos invitando a tomar la primera decisión de cambio. Y es: reconozco que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Reconozco que no soy Dios. Yo decido reconocer que no soy Dios. Decido reconocer, admitir que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo. Y decido reconocer que mi vida es inmanejable. Esa es la primera decisión que necesitamos tomar. El domingo allí aprendimos quién es pobre en espíritu. Y dijimos que pobre en espíritu es la persona que reconoce su necesidad espiritual. Que reconoce delante de Dios su estado, su pecaminosidad, sus pecados. Ahí comienza todo, dijimos. Luego dijimos por qué debemos ser pobres en espíritu. Entonces dijimos porque, como ya le dije, esa es la puerta de entrada. Es la primera bienaventuranza, porque es la puerta para las demás. Mientras no haya un reconocimiento, mientras no admitamos, mientras no estemos en esa disposición de hacer eso, de reconocer que tenemos un serio problema, y ese problema es el pecado y mi tendencia a hacer lo malo. Mientras yo no reconozca que tengo heridas y no reconozca mis adicciones y las niegue, mientras eso pase, hermano, no hay trato de Dios con mi vida. Lo primero es admitir, reconocer. Pero también dijimos que teníamos que ser pobres en espíritu porque Dios mira de lejos a los orgullosos. Cuando alguien cree que no necesita de Dios, cuando alguien cree que él puede, que por la fuerza de voluntad va a salir de esas cosas, esa persona está demostrando con eso su orgullo. Y entonces Dios mira de lejos a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Y por eso necesitamos ser pobres en espíritu. Dios mira de lejos al altivo. Y luego, en tercer lugar, hablamos de cómo ser pobres en espíritu. Vimos que somos pobres en espíritu, sobre todo, meditando en tres cosas. Meditando en la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. que por muy lindos que seamos, mucha plata que tengamos, muchos logros que hayamos alcanzado, no somos nada. Y Él es todo. Cuando meditamos, hermano, en sus exigencias, Él dice que para estar en la correcta relación con Él hay que ser absolutamente santo y perfecto. Y ninguno de nosotros podemos lograr eso. Y como ninguno de nosotros podemos lograr eso, estamos en serios problemas. No nos queda otra sino que humillarnos. A ver qué hace Él de nosotros y con nosotros. Y en último lugar, dijimos que somos pobres en espíritu o adquirimos esa pobreza espiritual al meditar en cuántas veces hemos dicho, voy a cambiar, ahora sí. Voy a hacer otra vez, y hemos fracasado, tropiezo tras tropiezo. Y Dios permite eso, para que en algún punto de esos tropiezos, esos fracasos, seamos capaces de reconocer que solo Él nos cambia, que solo Él nos transforma, que necesitamos un milagro en nuestra vida para que Él haga algo nuevo en nosotros. Eso fue. Hay cosas puntuales que debemos admitir. Vamos a hablar hoy de tres de ellas. Vamos a profundizarlas un poco. Lo primero es que debo admitir mi naturaleza. Si usted lee Génesis 6.5, Génesis 6.5 es un pasaje bien, bien desesperanzador. Génesis 6.5. Abra su Biblia ahí. ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver. Muy bien. ¿Y cuántos trajeron el cuaderno? A ver, levante la mano. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Tiene que traer Biblia, tiene que traer cuaderno, no venga aquí a mirarme a mí. Que venir a leer, a escribir, a eso viene. Génesis 6.5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y dice, y que todo, mire esto que dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Solamente el mal. Subraye ese pasaje. Ese pasaje describe al ser humano tal cual es, ¿verdad? En los tiempos de Noé sucedía estas cosas. Ese pasaje se ubica ahí en los tiempos de Noé. Y nos habla dos cosas sobre el pecado. Dice que en primer lugar la maldad es mucha. Ahora compare esa época con esta. Eso sigue siendo igual. El hombre vaya que es creativo para ofender a Dios. Y ahí la maldad está totalmente extendida. Totalmente extendida. Como en los tiempos de Noé. Pero no solo nos parecemos en eso, sino también dice ahí una frase bien tremenda. Que Dios vio que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Figúrese esa palabra. Solamente el mal. Ese texto nos dice que aún las bondades que ellos pretendían hacer para Dios estaban mal. Porque no, usted no puede imaginarse tampoco hombres que solo hacían el mal. Seguro tendrían actos de bondad, pero Dios veía esos actos de bondad como malos, solamente el mal. Y ese pasaje no solo describe a las personas del tiempo de Noé, sino que describe perfectamente el ser humano. Es una antropología perfecta del ser humano. Usted y yo, pero sobre todo más los que todavía no conocen a Dios, son personas los cuales Dios ve de esta manera. Tienen una tendencia innata a la maldad, al pecado. Por eso es más fácil para ellos pecar que ser santos. O para ellos es más fácil hacer las cosas del mundo que hacer las cosas de Dios. Pero muchas veces, aunque nos convertimos a Cristo nosotros, esa naturaleza no es desecha, no es eliminada de nuestra vida, sino que esa naturaleza sigue en nosotros. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para controlarla, pero no está eliminada, ahí sigue. Y por eso tenemos en las iglesias aún personas que siguen a Cristo, están con Cristo, pero están atadas de pecados, atadas de maldad, fuman todavía, se drogan todavía, se alcoholizan, miran pornografía en el internet, en las revistas, videos. Estamos adictos al pecado, porque esa naturaleza, aunque nos convertimos a Cristo, no queda eliminada. Está diezmada, pero no eliminada. Y a veces se levanta y nos ata, hermano. Tenemos que admitir esa verdad, hermano. Así somos. Cuando ahí dice, bienaventurado el pobre en espíritu, está diciendo, el pobre en espíritu, el que admite eso. Dice, sí, así es. Así es. La cosa es así como dice la palabra. Si usted lee un pasaje como Romanos capítulo 3, querido. Romanos capítulo 3, verso 9. Esa es una composición de varios salmos. Si no estoy mal, 3-4 salmos hay allí involucrados en esa composición de Romanos 3, 9. Y usted va a ver una radiografía de lo que Dios opina del ser humano. De cómo ve Dios al ser humano, sobre todo el que no conoce de Dios. ¿Cómo lo ve Él? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, dice ahí. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dice ahí. Así ve Dios la cosa. Y luego dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urdieron engaños. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el ser humano. El pobre en espíritu reconoce esa tendencia. Señor, estoy perdido. Sin ti no puedo. Y mira, estoy atado del pecado. Estoy mal. No puedo controlarme, Señor. Y en ese reconocimiento comienza el trato de Dios con esa persona. Ahí comienza. Reconociendo mi pecaminosidad, mi estado de pecado, mi imposibilidad de controlarme a mí mismo, mi maldad delante de Dios. ¿Está haciendo entender? Luego hay que admitir otra cosa, además de mi naturaleza, y es admitir mis secretos. Por lo general, las cosas que nos hacen daño, hermano, las mantenemos en secreto. Dicen amén. Por ejemplo, mi doloroso pasado es un secreto para muchos. Uno no quiere hablar de su pasado con la gente. Porque le duele, porque lo recuerda, le hace llorar, lo mortifica. Dicen amén. Entonces es un secreto y lo guardo allí, lo tengo allí y me enferma, me daña. Por ejemplo, hermano, las cosas que hoy día en el presente me ocurren y me duelen, me las guardo para mí. No se las digo a otros, no las cuento, no las hablo. Y eso me destroza por dentro. No hay a quien decírselas, dice usted. Mis malos hábitos son un secreto. Mis adicciones son un secreto. Hoy aquí estamos, venimos todos a la iglesia, aquí todo bien, no pasa nada. Pero si pudiéramos conocer su vida en lo íntimo, la mía en lo íntimo, ¿cuántas adicciones, hermano? ¿Cuántos malos hábitos no descubriríamos en cada uno de nosotros? ¿Y qué pasa? No lo guardamos, procuramos tontamente escondérselos a Dios y hacer delante de Dios como que no pasa nada, no pasa nada. Y también se los guardamos al resto. Pero hay una verdad y es que para que Dios me cambie, para ser transformado, hermano, para superar esas cadenas, ese pasado doloroso, esos traumas, esas heridas, yo debo ser sincero con Dios y con otra persona también. Yo debo contarlo. Yo debo contarlo. David en el Salmo 32:3 nos habla del inconveniente que es ocultar cosas. Salmo 32, verso 3. Salmo 32, 3. Dice ahí, hablando de esos secretos que guardamos, particularmente la que habla de un secreto, de un pecado, pero en términos generales es lo que nos hacen los secretos y cuando nos guardamos todos, todo y no queremos hablar. Mira el verso 3, dice, mientras callé, mientras guardé el secreto, mientras no se lo dije a nadie, se consumieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Y el 4, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de estío. Y lo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Verdad? Amén. Entonces, él nos dice aquí que él trató de esconderle sus pecados a Dios. Pues qué tonto, ¿verdad? Qué ingenuo, diríamos. ¿Cómo uno le esconde algo a Dios? Si, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Dice. Pero él quería esconderle eso a Dios, hacer como que nada pasaba. No quería reconocer que lo que hacía estaba mal. No quería reconocer que eso no le agradaba a Dios. No pasa nada, decía. Pero dice que mientras guardaba eso, él se angustiaba. Negar sus pecados le hizo sentir una gran inquietud. Hasta casi llegó a enfermarse, mejor dicho, enfermó. Y era como sentirse marchitar y marchitar todos los días. Eso le pasó a David cuando trató de esconder su pecado, es decir, de no reconocerlo, de no admitirlo, de no llamar pecado a lo que Dios llamaba pecado. Y en términos generales, hermano, eso hacen los secretos con nosotros. Cuando usted guarda para usted solo sus dolores, sus angustias, cuando usted guarda para usted solo sus pecados y esas cosas, eso lo marchita, lo daña. Usted no podrá empezar un proceso de cambio mientras no se atreva a ser sincero con Dios, pero también con otra persona. Porque no es solo con Dios. Hay que encontrar a alguien, alguien maduro espiritualmente, alguien serio en las cosas de Dios. No la señora chismosa de la iglesia, no. No el tipo aguapanelo que viene cada mes a la iglesia. No, él no, él no. No la niña de 13 años y usted tiene 35. No, ella no. Persona madura en el Señor. Madura, madura emocionalmente. Seria esa persona. A quien usted pueda decirle. A quien usted pueda enfrentar a decirle, mira, a mí me pasa esto. Esto no se lo he contado a nadie nunca. A mí me pasó esto. O yo hago esto, hago esto, hago esto. Yo soy creyente y yo he tratado de luchar contra esta situación. Y créame que por más que he intentado, no he podido. He tenido tiempos de victoria, pero termino cayendo en lo mismo siempre. Usted necesita contarlo. Porque o si no, ¿por qué razón Santiago 5:16 dice lo que dice? ¿Qué dice Santiago 5:16? Vaya prontamente allá. Santiago 5:16. ¿Qué dice ahí? Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. ¿Ve? ¿Qué hay que hacer? Confesar las faltas, los pecados unos a otros. ¿Cuál es uno de los objetivos? Le dice, y orad unos por otros. Déjese de creerse lo que el diablo le dice. El diablo le dice, tú puedes solo. Hermano, si usted pudiera solo, ya hace años hubiera salido de ese problema. Pero el hecho de que no pueda salir, querido, es un indicador de que no podemos solos. Necesitamos decirle a alguien, ora por mí, por esto. Mira, nunca le conté a nadie esto. Pero yo quiero que tú ores por mí. ¿No me entendés? tenga en cuenta que ser muy sabios y muy cuidadosos en esto. Pero eso es otra cosa que usted necesita superar, hermano. Para derrotarlo, usted necesita admitirlo. Usted no puede lidiar con sus pecados mientras no esté dispuesto a aceptarlos. No puede resolver sus complejos hasta que no los acepte. No podrá enfrentar sus miedos mientras no los admita. Y diga, ahí están, son reales. Tengo un problema. Lo otro se llama negación. No hay problema, yo puedo solo, esto no es para mí. Ojalá fulano estuviera aquí, eso sí le serviría a él. Esto que dicen sí le serviría a él. Todo eso se llama negación. Todo eso se llama negar. Y no ayuda para ser transformados. Ahora, en tercer lugar, otra cosa que debo admitir es que hay malos sentimientos. Hay malos sentimientos, hermano. Entonces, cuando de ser transformado se trata, hay que admitir que existen ciertos sentimientos que paralizan ese proceso. En primer lugar, hablemos un poco más de esto, está el orgullo. El orgullo. Hemos hablado de que tenemos que humillarnos ante Dios. Queremos cambiar, queremos una nueva criatura en nosotros. Debemos humillarnos ante el Señor. Debemos admitir la imposibilidad de controlarnos, dada nuestra carne, nuestra inclinación natural hacia el pecado y la maldad. Estamos hablando de admitir mis secretos. Porque cuando no hacemos esas cosas, entonces estamos demostrando orgullo. Orgullo. Hermano, que no necesitamos a Dios, que podemos controlarnos solos, pero sabemos lo que dice la palabra. Por ejemplo, Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Le dice: igualmente, los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Lo dice allí, revestidos de humildad. ¿Por qué? La razón, el motivo. Dios resiste a los soberbios. El domingo aprendimos que Dios mira de lejos a los orgullosos. Pero hoy estamos aprendiendo que Dios los resiste a los orgullosos. Pero dice otra cosa, que nos gusta más y le da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Le voy a decir que la gracia es lo que usted necesita para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es la gracia. El poder que usted necesita para ya no ser más como es y ser otra persona. Para ya no ser más un gritón, un mal geniado. Para ya no ser más así. ¿Y a quién Dios le da esa gracia? ¿Al orgulloso? ¿Al prepotente? ¿Al altivo? ¿A quién Dios le da esa gracia, hermano? Al humilde, hermano. Al que es humilde. A él Dios le da esa gracia. Este es el sentimiento del orgullo que nos impide el trato de Dios en nuestra vida. Que obstaculiza el trato de Dios para con nosotros. Pero hay otro sentimiento todavía. Y es el miedo. Ahora, cuando uno dice, voy a cambiar, yo decido cambiar, yo decido que mi pasado no me va a controlar más, dice, yo decido que mis pecados no me van a atar más, yo decido morir esa adicción. Cuando yo digo eso, vienen los miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar, por ejemplo. Porque muchos de ustedes, de nosotros mejor, ya hemos intentado varias veces hacer eso. Pero usted no me está hablando de nada nuevo. Yo ya he intentado eso. ¿Y sabe qué? Pues me fue mal. Mire que sigo siendo igual. Después de los años, sigo siendo la misma persona. Nada cambió, nada pasó en mí. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer que esta vez sí? Ya le voy a decir por qué. Pero también, querido hermano, está el miedo mismo a admitirlo. Uno no le gusta admitir. A uno le gusta, y nos pasa a todos, que le digan lo bueno. Que tú eres una bendición, que tú eres lo más grande que existe, que tú eres lo más lindo, que tú eres lo más hermoso, que mira cómo eres de... Esto nos gusta a todos. Pero cuando alguien viene, nos dice algo que no nos gusta, pues no nos agrada. Y ni siquiera a nosotros mismos nos agrada confrontarnos a nosotros mismos. Esa palabra duele. Tú no le da miedo admitirlo. Pero hermano, contra el miedo nada mejor que la fe en las promesas de Dios. Yo quiero decirle algo esta noche, y que usted se vaya con eso en su corazón. Vaya a hacer su devocional y vaya a su casa con eso en su corazón. El cambio es posible, hermano. El cambio es posible. El cambio es posible. Dejar de ser un iracundo a ser una persona de paz, eso es posible. Dejar de estar atado al cigarrillo o a lo que sea que estemos atados, es posible. Dígame a eso, dígame, dígame. Es posible. Usted no tiene por qué quedarse como está. Es posible cambiar. Y si ya el diablo, ¿verdad? Porque hoy estaba oyendo ahí en la emisora, en BBN, y entonces la locutora decía, y el diablo vino con su bandera principal. Me llamó la atención. ¿Cuál es su bandera principal? La principal bandera del diablo es, no es posible. No se puede. No lo intentes. No va a ocurrir. ¿Dicen amén? Porque ya eso se los está diciendo el diablo ahorita a ustedes. Yo estoy aquí hablando de que usted puede cambiar, de que usted... Y ya el diablo está diciendo, no es posible. No se puede. Es imposible. ¿Para qué? Y note que eso es tan cierto, cada vez que uno dice, voy a hacer esto, vamos a intentar esto así, vamos, lo primero que le viene a la cabeza es difícil, es imposible, no se puede, es la bandera del diablo. Pero contra esa bandera y contra el miedo, nada mejor que la fe en las promesas del Señor, la fe en la palabra de Dios. Es decir, sí es posible cambiar. Si es posible ser otro hombre y si es posible ser otra mujer distinta, diferente. Si es posible, hermano. Y cuando pensaba en esto, me acordé de Pedro. No el escamoso, ¿no? Sino Pedro, el apóstol. En el capítulo 5 de Lucas, ahí hay una historia. Y unas palabras de él que yo quiero... que usted subraye. Y si usted es de los que ha intentado cambiar, aún siendo creyente, aún viniendo, y no ha podido, cada vez que el diablo venga a levantar esa bandera, usted le repita al diablo esas palabras y le diga, escrito está, escrito está. Es el episodio de la pesca milagrosa. Dice que el Señor se subió a una de las barcas, porque había dos. El Señor escogió la de Simón. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, pero mejor la de Simón. El Señor le dice que se aleje de la tierra. Y empezó a enseñarle a la gente. Empezó a darle enseñanza a las personas. Y cuando cesó de hablar, le dice en el verso 4, le dice a Simón Pedro, le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y echad vuestras redes para pescar. Rema adentro, le dice, y ve y pesca. ¿Ah? Y Pedro, las palabras que dicen, mire las palabras, el diablo le sacó la bandera enseguida. Simón le respondió diciendo, maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Ve? La bandera siempre está ahí. Usted dice, voy a ser otra persona, voy a ser otro cristiano. El diablo se la saca y le dice, no se puede. Es difícil. ¿Ni para qué lo intentas? Ya lo intentaste, ya fracasaste, ya no más. Esta vez te va a pasar lo mismo. Ya estuviste, yo quiero ser sano en miseria del padre. ¡No se puede! ¡No se puede! Dice el diablo. ¿Está? Hermanos, vamos a ganarnos en el grupo 30 personas. ¡No se puede! Es difícil, es imposible. Ya, no, sonó. La gente es dura, la gente no viene. No, la gente no va a venir. ¿Sí o no? ¿Le pasa o no? ¿O seré yo el único? Aquí todos son más santos que yo, ¿verdad? Tienen más fe que yo, ¿verdad? Amén. Claro, yo sé. Pero apenas el diablo le sacó la bandera, Pedro se acordó con quién era que estaba hablando y quién era el que le decía. Y él le dice, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada, pero... Ahí fue cuando se acordó. Pero, puesto que tú lo pides, echaré la red. Pero en tu palabra echaré la red. Amén. Porque tú lo dices, echaré la red. Amén. Usted está pensando, no se puede. Ahora, es bueno que esta noche se acuerde que usted es cristiano. ¿Ya se acordó? Amén. Y que usted cree en la palabra de Dios. ¿Ya se acordó que cree en la palabra de Dios? Amén. Y que ella es poderosa. Y que hay poder en Cristo. Acuérdese eso, acuérdese eso. Ahora levante su mano y diga después de mí: Señor, porque tú lo dices, porque tú lo dices. Dígalo, porque tú lo dices. Echaré la red, lo intentaré y ganaré. Amén. Así es, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Sí se puede! Amén. ¡Sí es posible! Amén. ¡Gloria al Señor! Amén. De Pedro, no el escamoso, sino el apóstol, obedeció y se fue allá, mar adentro. El verso 6 dice, así lo hicieron y encerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. E hicieron señas entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaban a hundirse. Gloria a Dios. Si ¿Sí ve que sí se puede? Así haya bregado toda la noche, sí se puede, es posible. Así haya bregado. Y lo dice el 8. Cuando Simón Pedro lo vio, cayó las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque el estupor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él en la barca. Se humilló. Yo soy un pecador. Tú eres el Señor. Pobreza en espíritu. ¿Se está dando cuenta? Así que váyase con eso para su casa. Vayan a su devocional y permita que a través de ese devocional Dios le siga hablando de esto mismo. Empápese de esto. Asimílelo. Y tome la decisión. Recuerde, admito que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias esta noche. Porque tú sigues allí martillando sobre lo mismo, Padre Santo. Tú sigues allí golpeando sobre lo mismo, Padre amado. Estás allí, Señor, diciéndonos, necesito humillación, necesito disposición, necesito reconocimiento, necesito que admitas que me necesitas para ser salvo y para ser transformado. Así que esta noche ahí con todo tu corazón y que esa sea tu oración toda esta semana, dile, Señor, yo admito que te necesito, yo admito que solo no puedo, yo admito que es imposible sin ti, yo admito que solo de ti viene la gracia para ser otra persona, aleluya. Oh Padre, ministra a la iglesia con esta palabra, cuando vayan a sus casas a hacer sus devocionales allí en la intimidad, Señor, tú les hables, tú les ministres, tú les toques, Señor. Y allí ellos puedan empezar a ver tu mano de alfarero sobre sus vidas, cambiándolos y transformándolos. Te doy muchas gracias esta noche por la palabra que me has dado para la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Den un aplauso al Señor.